Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9. Sí, adiós, bien. Hola, sí. Adiós. Sí. No los escuches. Seguí tu dirección, aunque sea contra la corriente. Siempre seguí la misma dirección. Hola, muy buenos días. Estamos arrancando el primer programa de Contra la Corriente. Mi nombre es Florencia Puyos y obviamente no estoy sola, sino que tengo por un lado a... Buenas tardes, mi nombre es Mari Carballo y del otro lado tenemos a... Iván Sánchez. Muy bien, esto es Contra la Corriente. Siento que jamás vamos a volver a pisar este lugar. Cuyo nombre yo ya ni recuerdo. Desde el inconsciente, en Contra la Corriente. Esto es Contra la Corriente y estamos empezando el primer programa. No desesperen, ya empezamos, tardamos un poco, pero bueno, ya estamos acá al aire. Y hoy el tema del día, ¿cuál es? ¿Qué cosas odiamos más? Eso que nos nerva, nos saca de las casillas y decís, basta, no puedo más. Te claro. Pegarías, harías eso que algo. Nos saca. ¿Quién no odia algo, no? Todos tenemos odios profundos, reprimidos y acá los vamos a sacar. Muy vamos bien. A sacar. ¿Hacer terapia de grupo? Es una terapia de grupo. Y gratis, claro. Gratuita. Todos. Bueno, voy a empezar yo diciendo algunas de las cosas más odiosas que nos trae la vida. Contanos, misma, ¿no? A ver, te escuchamos acá. Yo considero una cosa muy odiosa, muy repudiable. Cuando uno, por ejemplo, se encuentra con esos familiares que no ve hace mucho, uno los vio por última vez a los 2 años, y siempre viene una señora que te dice, nene, estás enorme. Uno la mira completamente sorprendida, uno ya tiene 47 años, se le dice, evidentemente, 45 años después de que me viste, evidentemente estoy más grande. Sí, por una cuestión crecido. Por una cuestión de la propia anatomía de la gente, ¿no? Es una cosa bastante... Es lo más normal, común. Y lo más común es una cosa que a uno lo indigna bastante. Aparte me encanta porque a veces uno presenta y te dice, bueno, él es mi hijo. ¡Tu hijo! Pero si cuando yo la vi estaba así chiquito. Nah, no, sí, bueno. Sí, crecimos. Pasa, es una cosa muy fea. Crecimos. Bueno, otra cosa, una cosa que a mí me saca, que odio, es cuando vas a un negocio a comprar algo. Le pedís, no sé, un par de zapatillas. Le decís, número 40. Viene después el empleado y te dice, hay número 38. ¿Es lo mismo? ¿No te lo querés probar? Capaz que te va. Nah, ¿cómo puede ser? No, mira, me corto los dedos y capaz que me entra. Claro, capaz me entra. O si no, le pedís algo de un color y te trae otro color distinto. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. No, así no se puede. Completamente. No, yo lo que odio, que sí me saca, quien no viaja en colectivo, tren, lo que fuere, y está con estos cambios de clima, quien no se enferma, pero uno trata de taparse, de toser para otro lado. No, está el señor que te tira todos los gérmenes en la cara y no le importa nada. Y se ríe. Entonces, se tornó y se ríe. Nada. Con todo esto de la gripe que... Ya, te tengo que venir un colen gel más o menos con el que te tosió en la cara. No. Una botella de 10 litros más o menos. ¿Dónde quedó la educación? ¿Dónde? Y bueno, la idea es que ustedes también opinen, ¿no? Sobre estos odios. Claro, ¿dónde nos pueden contar? Bueno, contactar. Sus odios. Ah, contar sus odios. Bueno, nos pueden escribir un mail a contralacorrientefmoeste@hotmail.com. Ahí pueden dejar críticas, cosas lindas. Cosas lindas. Pueden mandarnos carta de documento. Lo que quieran, invitaciones. Lo que ustedes quieran, extorsiones. Lo que quieran invitar, no sé, lo que quieran. Fiestas, ahí estamos. Después también tenemos un teléfono que es 4659-0043. Que los van a atender muy cordialmente ahí. Claro. Y tenemos un blog también que es contralacorrientefmoeste.blogspot.com. Muy bien, ahí también. Ahí hay todas. Opiniones. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos está hablando? ¿Qué tal? Nicolás Presa habla. Habla un gran amigo de Iván Sánchez. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, maestro? Bueno, bueno, llamaba para felicitar primero a todo el grupo. Gracias. El primer programa y sobre todo a mi gran amigo toda la vida, Iván. Estoy en este momento emotivo. En este momento estoy quebrado. Claro, comparto 100% lo que dijiste sobre qué grande que estás, es verdad, ¿viste? Uno se encuentra con las personas y realmente ha pasado tiempo, ¿no? Claro. El tiempo pasa. No, hay muchas anécdotas que Iván les puede contar, así que un abrazo a todos. Bueno. Ahí las anécdotas, nos quedamos con la intriga. Se quedaron con la intriga. Sí. Ahora vamos a empezar a averiguar. Buenísimo, mucha suerte, ¿eh? Bueno, gracias. Adelante. Nos vemos, Nico. Están explotando las líneas acá en contra la corriente. Somos adictivos, somos. Sí, la gente ya. Dios mío. No pueden dejar de llamar. Buenas tardes, bueno, tenemos en línea. Hola, mira, habla Claudia, acá una vecina de Aedo. Y lo llamo, bueno, para felicitarlos por el programa y desearles un buen comienzo. Bueno, muchísimas gracias. A ver, ¿qué cosas odias? Bueno, algo que a mí no me gusta son los domingos a la tarde. Es verdad, sí, aparte es un bajón. Si no es feriado, si el lunes no es feriado, bueno, pasa. Pero si el domingo a la tarde, aparte no. Nadie sale, nadie hace nada. El otro día hay que ir a trabajar, levantarse temprano. Y cuando uno iba al colegio... ¡No! ¡Qué bajón! Es un día de suicidio masivo. Sí, yo por eso faltaba siempre. El lunes, no me esperen. Lunes, no me esperan, no voy a estar. Muchísimas gracias. No, bueno, buen comienzo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Recordando los hechos históricos que marcaron un antes y un después en la vida de todos los argentinos. Bien, y ahora vamos a recordar los días más importantes que pasó un día como hoy. Las queridas efemérides, ¿no? Las efemérides, exacto. Así es, empecemos como un día como hoy, pero de 1712 nacía en Reconquista la señora Mirta Legrand. Corte. Así yo no, así no. Para luego, 20 años después, llevar a cabo su primer almuerzo. Almuerzo al que concurrió el famoso dinosaurio que conoció Susana. Y también un día como hoy, pero de 1988, Andrea del Boca recibía el reconocimiento a los 100.000 llantos sin uso de cebolla en la televisión argentina. No te hagas la que llorase, a mí las lagrimitas no me conmueven. Y también, un día como hoy, pero de 1983, nacían en Grecia dos mellizas siamesas. El dicho que dijo Platón, ¿cómo es? No, dale. Solo sé que nada sé. ¡Espera! ¡No! Sí, unidas por la ignorancia. Por otro lado, un día como hoy, de 1993, Wanda Nara era castigada en el jardín por llevarse cosas a la boca. Te quiero decir la verdad, Wanda Nara no era bíceps. Te digo, en un momento hasta yo me la creí. Y también un día como hoy, pero de allá, de 1994, Ricardo Arjona componía su primer tema. Debes un mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. Dedicado a un juego de cucharas que compró su mamá. Por otro lado, un día como hoy, de 1977, Silvio Soldán se realizaba su primer implante capilar y era perseguido por diversos perros al salir de la clínica. Puedo ver tanta maldad, mi amor. No puedo ver tanta maldad. Y ahora vamos a escuchar un tema. Un tema musical que, bueno, se lo podemos dedicar a astronautas, aviadores, esa gente que anda por el aire. Esa gente que te mira de manera sobradora y te dice, lo que quiero es que pises en el suelo, nene. We'll be right back. mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Sea grande, quiero ser como ellos. El informe del día en Contra la Corriente. Joaquín Sabina nace el 12 de febrero de 1949 en la localidad de Úbeda, Jean. Su madre, ama de casa, y su padre, comisario de policía. Cursa sus estudios primarios con la monja Carmelitas y con 14 años comienza a escribir poemas y a componer música en una banda formada con sus amigos llamados Merry Jones, que se dedicaban sobre todo a versionar, a cantar, a cantantes de rock como Elvis Presley, Chuck Berry o Little Richard. Mi madre me adoraba, pero era ese amor materno tan profundamente injusto. Y si yo me convertía en un asesino en serie, no era culpa mía, sino de las malas compañías. Siempre me justificó cualquier barbaridad. Esta vez yo quería quererla querer y ella no. También está bueno que contemos un poco que en 1968 se traslada a Granada para matricularse en la Facultad de Filosofías y Letras y iniciar los estudios de Filología Romántica en esa universidad, ¿no? Esto también lo que lo llevó un poco a esta ideología izquierdista que lo llevó a chocarse con el régimen franquista de aquella época, ¿no? También, bueno, un poco más sobre esto, sobre Joaquín Sabina, le comentamos que... Claro, un dato muy curioso que pasó es que el padre de él era policía. Entonces, durante el régimen de Franco, lo mandan al padre de él, de Joaquín Sabina, a buscarlo para meterlo preso. Y ahí es cuando él se ve obligado a exiliarse. ¿Y cómo sale del país? Porque, o sea, no podía seguir con su propia identidad porque obviamente lo iban a a agarrar. Ahí hay una anécdota que él cuenta, que ahí en el aeropuerto empieza a hablar con una persona que conoció ahí, una hora hablando, y le cayó también a esta persona que le da su pasaporte. Entonces, con otra identidad, viaja para Londres y ahí está viviendo unos años de ocupa, hasta que después también la novia que él tenía en ese momento conoce a uno de una redacción de un diario, y entonces hacen una nota inventada en donde dicen, cuentan que si Sabina volvía a España lo iban a matar. Y entonces es ahí cuando en Inglaterra le dan el asilo político y puede vivir ahí ya de manera legal. Yo soy bastante incapaz de tener nostalgia. De hecho, solo he ido dos veces a Londres desde entonces y han pasado cosas como esa de la escuela. Por ejemplo, fui a buscar la casa donde yo viví de ocupa, ¿no? Entonces, era la época de Thatcher, ¿no? No es que no estuviera la casa, no, es que no estaba la calle, es que no estaba el barrio. Que han barrido todo, lo han hecho. Es decir, cuando no está la casa donde viviste, ni la calle, ni el barrio, al lugar donde has sido feliz no debieras volver nunca. Bueno, y por fin en el año 1977, con la muerte de Franco, Joaquín Sabina logra volver a España, ¿sí? A su país querido, sin que nadie lo persiga, sin la necesidad de buscar algún pasaporte falso para poder vivir, ¿no? Después los discos y las giras se van sucediendo a comienzos de los 90, con la publicidad de Mentiras Piadosas, Física y Química, que salió en el 92, del cual se venden más de 1 millón de copias, y en el que se cuenta con la colaboración de Andrés Calamaro en el tema conocidísimo Pastillas para no soñar. Se populariza en Sudamérica a través de una macro gira internacional de 188 conciertos. Y esta boca es mía, que también claro. Se saca el disco en 1994. Tremendo el éxito que después tuvo cuando regresó, ¿no es cierto? Claro, se ve que ya había cosechado bastante en todos estos años que no pudo estar en su país y producir todo lo que quería allí. Y se encargó de hacerlo en Inglaterra, donde le pudieron dar asilo. Y también otra cosa que hacía era, además, de dedicarse a la música, él siempre primero se dedicó a lo que es poemas, escribir. Y tiene editados varios libros de poesía. Porque él siempre, claro, contaba que lo que quería hacer era poeta. Y es un gran poeta con las canciones. Claro, obviamente. Pero después lo que hizo fue ponerle música. Se dedicó mucho a la joda también, ¿no? Claro, ahora vamos a ver las consecuencias de eso. Consecuencias. El 24 de agosto del 2001, después de la publicación de su último álbum, No Sobran los Motivos, sufre un leve infarto cerebral. Igual después, a las pocas semanas, se recupera y por suerte no le queda ninguna lesión, ¿no es cierto? Nada grave. Pero este hecho que le pasó hizo que a partir de ese momento cambiar un poco lo que era su vida, a dejar la noche y bueno, dedicarse más al día y a escribir, pero sin esos abusos que lo llevó bueno. Dedicarse más al día, qué manera sutil, ¿no? Sí, dedicarse más al día, dejar un poco la noche y todo lo que trae eso, claro. Terminamos con la joda. Está muy bien. En lo que más ha cambiado mi vida a partir del marichalazo es estar en casa. Mis amigos en la casa y estamos hasta las mismas horas que antes. Pero ya no pierdo el tiempo gloriosamente con fantásticos borrachos de bar, ni ando por ahí callejeando, eso es verdad, estoy de puertas adentro. Bueno, ahora me levanto a las 12 o la 1 del mediodía, antes me levantaba a las 7 o las 8 de la tarde, pero realmente si quiero escribir o si quiero coger la guitarra o si quiero hacer un chiste o una gracia, hasta la 1 o las 2 de la mañana no se me ocurre nada. Para no asediar la en el 2005 regresa a los escenarios con la gira Ultramarina en formato acústico y en pequeños escenarios o teatros, y supone el retorno del artista después de más de 3 años de inactividad. Bien, y en el 2007 vuelve a la Argentina, igual fue toda la gira internacional, junto a Serrat, ¿no? Presentando el disco Sí, Dos Pájaros. Me acuerdo, allá en Boca. Claro. Igualmente ahora tenemos la suerte de que vuelve. Qué lindo estadio, ¿no? La suerte de que ahora vuelve en el 2010, en enero, así que lo vamos a poder escuchar nuevamente. Siempre es un artista que se quiere escuchar, que no te puede gustar todas las canciones, pero hay una que te la sabes. Sí, es así, imposible. Hay una que te la sabes seguro. Aparte las letras, todo, la música que hace, el estilo. está bueno que le digamos cómo se va a llamar el nuevo álbum que va a presentar y cuándo viene. Viene el 20 de enero, sí, se presenta en el Estadio Boca, como lo había dicho Iván. Sí, el disco se llama Vinagre y Rosas. La idea es, yo no tengo el mito de los mares del sur, de las islas, de retirarme, ¿no? Pero un barquito, un modo como el último barco de El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Que interminablemente va por el río mientras todo el mundo se muere, con todas las chicas que he querido y con todos los amigos que he querido y con viejos y jóvenes y niños. Eso me parece, y con algunos libros y algunos discos, eso me parece el ideal del paraíso. Que ella me lo mande, y eso que yo... Desde la Plaza Miserere llega Hassan Tereré con el horóscopo de la semana. Bueno, ahora vamos un poco con la parte de astrología de este programa, ¿no? Muy bien. Fuimos al norte de Paraguay en busca de Hassan Tereré. Nacido en Cascabel y creado en Santa Teresa del Oeste, se metió en el mundo de la astrología y nos envió el siguiente material, más que nada para esa gente incrédula, ¿no? Que no cree en los horóscopos. Venimos a romper con todo eso. Bueno, vamos con ocupaciones y negocios, y tenemos lo siguiente. Evite retomar el optimismo laboral. Se acerca un recorte de presupuesto y su estabilidad laboral pende de un hilo. La luna en Géminis propicia el espíritu de negocios. Instale su almacén de barrio, recurra a la contratación de sicarios. Esto podría ser de gran utilidad en la eliminación de comerciantes orientales de la zona. Bastante violento, ¿no? Ocupaciones y negocios. Y bueno, pero se debe conseguir trabajo. La competencia es la competencia. La gente, claro, de Sagitario está diciendo que sí. Está anotando todo esto. Está todo anotado en este momento. Después se los mandamos por mail. Ahora vamos con el amor. Evite pensamientos destructivos. Usted no es feo, tiene belleza interior. No es gordo, tiene huesos grandes. El amor está más cerca de lo que usted cree. Evite esconder muñecas inflables bajo su cama. Seguro y exitoso encuentra en su secretaria un alma gemela de fin de semana. Mariposas en la panza, pero nunca en la pieza. Hay que levantar el ánimo, ahí parece, ¿no? Que, para el amor estamos flojitos en el amor. Estamos... Hay que tapar el espejo y salir a la calle. Hay que salir así como uno está, afuera. El autoestima se cosecha día a día. Claro. Día a día. Todo es revertible. Ahora vamos con la salud. Disfrute cada minuto como si fuera el último. Realmente podría hacerlo según sus sondeos de colesterol y presión. Evite el lápiz negro en la confección de su testamento. Este puede ser borrado y adulterado. No trate de hacer nada, al que le toca, le toca. Tránsito lento altera sus relaciones sociales. Pulposa enfermera lo seduce en fiesta de disfraces, dejándolo sin pertenencias. Hay que tener cuidado ahí cuando sale, a ver con quién se cruza. Cuando salís hay mucho cuidado. Que no confíe. Ojo, pero la enfermera le va a levantar el autoestima, ¿eh? Eso sí. Claro, se une con lo anterior. Claro. Está muy bien. Le levante la... Bueno, vamos con la sorpresa. Misteriosa caja en el correo argentino. ¿Podría ser para usted o no? Dude, intríguese. ¿Qué será? El alimento balanceado de su perro podría estar vencido. Revise comportamientos del canino en horarios de ingesta. ¿Está seguro de que la nena va de noche de su amiga? Revise un golden de renombre. Bueno, acá pueden hablar ahí ustedes. Ahí a fijas. Ahí no, pueden hablar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? No, son otras señoras de casa, ¿eh? No. Bueno, gente seria. En línea general, Sagitario ya anotó. Estimamos que anotó. Ya anotó, y entonces si tiene alguna hija o algún perro por ahí, que preste atención porque está en problemas. Y la gente soltera sale hoy a romper corazones. Esto es así. Bueno, claro. Ahora vamos con la gente de Aries, del 22 de marzo al 20 de abril. Hay tantos. Arianos se dice, ¿no? Arianos. Ah, vos sos de Aries, mirá. Yo soy ariana. Bueno, ocupación. Anota. Ocupaciones y negocios. Ola de inestabilidad golpeará en su negocio familiar. Es momento de recortar gastos. Despide empleados ociosos, incluidos sus seres queridos. Abóquese al asalto de hipermercados y encuentre dinero fresco para salvar sus activos. Empiece un seminario de magia para llegar a fin de mes. Y lea Harry Potter para mantener el espíritu. ¿Cuál es de los tomos? Hay muchos. Y tenés hasta el 6. ¿La colecciono? No, con uno más o menos. Lo importante zafa, es lo de... Va zafando. Lo de los asaltos es bastante arriesgado, la gente de Aries, ocupación y negocios. Harry Potter, pero... quiero la varita mágica para bien, llegar a fin de mes. Ahí. Muy bien. Además. Somos originales. Bueno, ahora vamos con el amor. Muy fuerte el amor, muy fuerte lo que viene ahora. Un viejo amor volverá a su vida para ilusionarlo y dejarlo por segunda vez. No. ¿Por qué? Y así es la vida. Evite las salidas románticas con muchachas pagas. Inicie un parate muy sin. Inicie muy un romántico. Muy romántico. Muy romántico. Es el amor, es el claro. amor. Claro. Inicie un parate sentimental. Y abóquese a la amistad de su incondicional perro salchicha. Nunca te abandona, el mejor amigo del hombre. Y no olvide el amor de sus padres, que es el único amor correspondido. Que vaya el domingo ahí a cenar, a comer con los padres. Está difícil. Almorzar. Y ya que vas a almorzar, le llevas la ropa, te la lavas. Claro, aprovechás. Estás mal, pero bueno, el otro lado positivo, por lo menos. Algo es algo. Algo es algo. Vamos con la salud. Para los arianos. Revise la prensa al concurrir al gimnasio. La misma carece de mantenimiento y podría destrozar sus piernas y cadera. Fuerte ahí. Fuerte no, yo no hago más gimnasio. Por las dudas. No hay que hacer, claro, gimnasia no. Lo mucho que puedo hacer es correr el colectivo, listo, basta. Hasta ahí. Como mucho, ojo. Hasta ahí, uno se cansa igual. Seguimos con, la salud. Evite los excesos de peso para impresionar jovencitas, pues su hernia de disco podría manifestarse. Siempre está el que va con esas pesas de mentira, que no tiene nada adentro y muestra su... Va para hacerse el ganador. Muestra su musculatura mentirosa, ¿no? Así termina después. Seguimos con la salud. Evite los vegetales e inicie una vida de grasas y colesterol. Vuelque sus energías en la PlayStation y logre los triunfos deportivos que jamás logró ni logrará. Bien, hay tanta gente que juega muy a la optimista. PlayStation. Sí, hay mucha gente, mucho perdedor que... Pero hay que ser bueno en la Play, por lo menos. Hay que ser bueno. Porque si no perdemos... En todo. En las dos cosas, sería tremendo ya. Es una pérdida diaria, si no. Claro. Nos queda la sorpresa de Aries. Exíjale documento a las jóvenes que lleva a dormir a su apartamento. La última resultó un maestro mayor de obras. Puede pasar. Puede suceder. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Compre compulsivamente Kinder Sorpresa. Lo espera un simpático avioncito de excelente aerodinámica. Acaba de pasar. Excelente, de verdad, ¿eh? No olvide hacer una nueva llave. Su esposa sigue ofendida por el episodio con las dos colegiales. Se enteró. El mundo es chico. Hay que ser más disimulado, che. El mundo es chico. Nos queda Leo. Leo. Del 23 del 7 al 23 del 8. ¿Alguien de Leo por acá? Nadie. No, Leo. Absolutamente nadie. Alguna de las 10.000 personas que están en la puerta de la red esperándonos puede llegar seguro, a ser de Leo. Seguro, ahora le decimos que pasen y nos digan. Vamos con. Ahí está. Ahí timbre. Vamos con ocupaciones y negocios. Mesa apropiada para dejarse llevar. Exija aumento de sueldo a su jefe y en caso de no obtenerlo, no dude en ir a las manos. Bueno, bien. Violento la no gente. No acepto un no como respuesta. Está muy bien. Exprese su profundo odio y repudio a la compañía más cercana. Y evita recibir órdenes de malas formas. Poco equitativo, ¿no? Claro, recibe de mala forma y se va a las manos, me parece. Claro. ¿No? Sería una cosa así. Bueno, ahora vamos con el amor. Un viejo truco que quién no lo escuchó, por lo menos. Inicia el viejo truco de me quedé sin azúcar con su nueva vecina. Puede ser aplicable con sal o todo tipo claro. de... Claro. Ahora, si la vecina está haciendo dieta y te dice no tengo azúcar, uso... Eso es un edulcorante. Pedimos lo otro, no importa. Eso es un no implícito, si te dices eso. Es un no con altura. Claro, no caes tan bajo, no te deja tan mal. Claro. Difame a la pareja de la misma y espere ansioso su oportunidad de éxito. La serruchada de piso, ¿no? La típica. Regularice sus deudas con los prostíbulos de la zona. Hay que ser la FIP recauda en todo ámbito. Hay que ponerse en regla, respetar las cosas. Mira, el muchacho que llamó, Nicolás Presa, trabaja en la FIP, así que le voy a avisar a Nico que... O si no, frecuente estos lugares para ahora que se usa tanto, ¿no? Claro. También. Inicie sesiones de terapia para comprender su fealdad. Después tenemos afianza de relaciones con la chica del kiosco y evite hacerse pasar por proveedor de golosinas para que le hable. Ya no sabía qué hacer él. Está desesperado. Entre las golosinas. Hay una desesperación total. Vamos con la salud. Salud, vamos. Abandona el cigarrillo y aproveche la promoción de dos pulmones por $20. Barato. Sí, es negocio. 60 pesos, fumás toda tu vida, 60 pesos. Sandro lo podría comprar, te digo. No, qué cruel. Cuac. Qué mala persona, poneme un sonido de humor negro. Qué actitud ahí. Horrible actitud. Bueno, si bueno, no nos está escuchando, no se preocupen. Bueno. Con lo que le hace falta. Seguimos. ¿Dónde estaba? Estaba en la salud, sí. Los pulmones. El ejercicio físico lo aproxima más a la muerte. Evite movimientos bruscos y no maltrate a su balanza ante resultados negativos. Claro, la culpa no la tiene la balanza. No, la lleva a arreglar, ¿por qué no anda? De hecho, claro, se tiene que hacer responsable él. A ver, reprimir una realidad. La culpa a los demás, ¿no? Una realidad inevitable, la balanza, ¿no? Después seguimos con no castiga a su organismo con películas condicionadas. Para los jóvenes, ¿no? Para los niños. Claro. Espera ansioso el resultado de su pericia psiquiátrica. Maneje los chicles laxantes con discreción y responsabilidad. Hay que manejarlos con No hay que abusar de eso. No, es un arma. Es peligroso. Es un arma de letal. Y menos si vas a salir a algún lado. Olvídate. Ojo, cuidado. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Nos queda la sorpresa. Sorpresa. Revise las hornallas de gas antes de dormir. Envidioso vecino buscaría venganza. Siempre pasa, ¿no? A ver a quién tenemos de vecino, fijarse. Su ex mujer estaría iniciando un romance con su mejor amiga en un curso de pastelería. Apa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, no? La gente se conoce en tantos lados. La gente cambia. Tenemos mente abierta. La gente cambia. Va contra la corriente, ¿no? Va contra la corriente, por eso la bancamos desde acá. Su plantación de marihuana fue saboteada por rastafaris de la zona. Y bueno, se emocionaron. Como es esto ahora... Se legalizó. Ahora uno se puede fumar uno tranquilo en casa. Otra sorpresa que tenemos es... simpático almacenero retorna al barrio con grandes ofertas. Yo creo que es... ¿Quién no tiene un almacenero que se fue por la crisis del 2001 y vuelve y uno se con lágrimas en los ojos lo recibe? El almacenero con la caja de galletitas de lata. No, bueno, seguimos con la sorpresa que más tenemos. Su tortuga muere luego de larga enfermedad. No, con la tortuga no, che. Eso es terrible. Tortuga no. Canta línea incorrecto en el bingo quedando como un imbécil. Me ha pasado. Uno queda muy mal. Después seguimos con otra sorpresa que tenemos. Conexión de TV compartida le hace conocer el rigor de la justicia. Yo no puedo decir nada. Espero que no estén escuchando nada, la gente de Multicanal que no esté escuchando esto. Se van a venir a buscar, ojo. Claro, no. Yo tallo. Otro tema, no importa. Bueno, no ya hemos muy culminado. Bien, entonces, toda la semana le vamos a traer esto para que... Aries, Sagitario, Leo. Ya por esta semana completita. Ya saben de qué se tienen que cuidar. La semana que viene traeremos tres nuevos signos, ¿no? Muy bien, sí. Bueno. Siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir. Y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano. Y mi sol ahora empieza a salir. Atrevo a voltear los gusanos que no dejan crecer mi jardín. Y la vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir. Yo y mi jardín. Extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelven la olla donde puse mi mejor perfil y me sobra con verlos bailando. Dejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Yo y mi jardín. Y sentir. Yo y tu jardín. Ah. epa, epa, ¿dónde vas, abuelito? Ama de casa responsable, vergonzoso adolescente con resaca que recién se levanta. Ya sigue, contra la corriente. Soy tan feliz, mi amor. Terminamos la casa, se casó la nena y tengo tan brilloso el paragolpes. Esto es una tragedia. ¿Sabés lo que va a costar? No te preocupes, mi amor. Andalo de Froilán. Paragolpes Froilán, la casa del paragolpes, lacasadelparagolpes@hotmail.com, y si envías un email podés ganar una cena con Froilán. Acá no nos olvidamos de nuestra historia. Por eso, momento retro en Contra la Corriente. Esto es el momento retro, hoy recordando, ¿qué programas? Chiquititas y cebollitas. Yo no estoy de acuerdo con lo de chiquititas. ¿Por qué no? No mientas. Chiquititas miraban todos. Por favor, la gente que llame diciendo que miraba chiquititas, ya lo miraba. Hombres o mujeres los miraban todos. Conozco una persona que abonó un monto de dinero y subió al escenario. No, ¿quién? Queda secreto. Quedan como un mito urbano. ¿Quién? Ah, no sé. Queda como un mito. No, pero hay no, no, acá decimos, en total somos tres. No, queda como... Fue él. No, yo no. Fue él, no lo quiere decir. Decilo. No. Es momento de que... Quería subir a bailar con Romina Yan. No. Siempre la odia a Romina. No. Otra de las cosas que odio, todo se une en este programa. ¿Por qué a Romina Yan? No. Y no sé, actuaba porque la mamá era Cris Morena. Sí, es verdad, es la única que la contrata. Es donde rebanco, chiquititas, ¿eh? Sí, ¿te acordás cuando volvíamos del colegio? Eran las 6 de la tarde con la esperando la chocolata y las billetitas así, emocionadas. Y cuando hacíamos las corios... La edad del pavo. La edad del pavo. Aparte, me acuerdo, en el primer chiquititas todas teníamos el vestidito a cuadrillé con la parte de Gina acá arriba. Todo. Y las figuritas. Las figuritas. No, era lo mejor. Y después... La que querían todas, el chef Saverio. ¿Quién no se acuerda del chef Saverio? Va a cocinar y cada chufa lo va a ayudar. Yo lo vi una vez al chef Saverio en la casa. ¿Te viste todos los capítulos de Chiquitita? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Sí, no, yo... ¿Canta? Sí, decí. Dale, acordale. No, me puedo... Niega la infancia. De cebollitas les puedo... Para dar cebollitas, contanos, dale. Cebollitas puedo recordar a el técnico del equipo, Roque. Una persona maravillosa. Morí en el último capítulo. No me acuerdo. A ver, escuchamos una canción, a ver, subimos un poco. Ahí está, mirá. Algo vamos a ligar, ya desde chiquititos. Ahí empezó otra, mirá, ¿cuál es esta? Este es el Colo, cantándole a la limonera. Ah, no, es qué boludo. ¿Qué boludo es? Yo en este momento me encuentro la limonera. Con lágrimas en los ojos. En este momento. Yo les cariño, por favor, para Iván. Es muy fuerte el momento, ¿no? Así que con este momento. Con esto... ¿Y lo que es el video de esto? Oh. La producción. ¿Qué producción? Eso es una producción. La sonrisa del señor Colo. La sonrisa que se manda. Esperamos que la gente en este momento esté llorando y abrazando a la persona que odia. A ver si alguien. Que llamen para contarnos a ver si lo miraban o no el programa, qué recuerdos tienen de esa época, ¿no es cierto? Queremos sensibilizar también a la gente. Vamos a decir algo, al mail que tenemos, que ¿cuál es? Voy a decir que mi sueño era hacer esto, explicarle. Mi sueño era decir, era algún hace día... un mes exacto, que me está rogando, por favor, decime cuáles son las vías de comunicación, que yo lo digo en la radio. Y las vías de comunicación ahí son... está. Contra la corriente, fmoeste@hotmail.com. Puedes llamar por teléfono. También, así nos cuentan. 4659-0043. Y si no, está el blog contralacorrientefmoeste.blogspot.com. Tengo un problema con el blogspot. Blogspot. Claro. La gente ya sabe. Igual. Tengo que ir a una fonoaudióloga. Y eso me hizo acordar a mandarle saludos a un amigo que la mamá es fonoaudióloga, Walter Carosi, que cumpleaños. Le mando un saludo a Walter. Un beso. Ahí está. También le recordamos un poquito a la gente que hoy salimos especial, fue un programa especial, claro. Salimos a las 6, sí, pero recuerden que salimos todos los sábados, sí, por FM Oeste, de 5 a 6 de la tarde. Muy bien, sí. Hoy no se pudo por los fanáticos, se agolparon y se generó una conmoción, se retrasó todo. Colapsó la radio. Colapsó mucho... No. Mucha, ahí está, claro. mucha gente. Los celulares, la gente acá amontonada. No podíamos acomodar a todos. No podíamos entrar a la radio, ese fue el tema. Es increíble, lo que genera esta, es increíble. Momento cultural en Contra la Corriente. Bueno, ahora vamos con la sección cultural. Básicamente esta sección la podemos explicar diciendo que nosotros tratamos de promover a lo que creemos grandes talentos de la poesía, ¿no? Que no son reconocidos. Es el caso de Richard Altamirano. Esa gente que escribe ahí. Que escribe cosas en la casa a la noche y nadie se lo reconoce. Claro, y no tiene la oportunidad de que la gente conozca. Claro, entonces acá vamos a promover la poesía, así nomás. Este tipo se llama Richard Altamirano, nacido en Tapiales, radicado en Hurlingham. Nos trae sus memorias. ¿Es Hurlingham o Hurlingham? Ah. Según. Ah, a ver, yo quiero que llamen y me digan si se dice Hurlingham o Hurlingham para mí. Epa, qué tema. Es un debate acá en la es zona. Es un debate, sí. Bueno, entonces Richard Altamirano nació en Tapiales y radicado en ese lugar, que no voy a nombrar. Nos trae sus memorias, vivencias que le sucedieron, que todas situaciones de su vida cotidiana que lo llevaron a escribir esta hermosa poesía. Con ese toque que le dan los artistas distintos, ¿no? Esa gente distinta. Bueno, vamos a pasar a leer lo que nos mandó Richard Altamirano. A las 7 me levanto, cafecito y leo el diario. Pero todos los apuros, hoy tengo reunión con Mario. Luego salgo y hay almuerzo que no llega ni a su fin. La nena se descompuso y me espera en el jardín. Mientras vuelo con el auto, me perturba el celular. El pibe tiene un fulbito y lo tengo que llevar. Un limpiadero me para y me pide algo de plata. Loco, una monedita, loco, somos ocho hijos de ocho pares diferentes, loco. Ando justo de moneda, sos un rata. En la escuela aún me espera indignado el director. Estando casi a 10 cuadras, me explotó el carburador. Lo dejo y voy caminando, la tardanza se acentúa. A los 7-8 minutos veo mi auto en una grúa. A 2 cuadras del colegio, en esta locura sigo. Veo un choque de cadena y me toman de testigo. Digo estar muy apurado y les pido comprensión. Un oficial me golpea hasta que le pida perdón. Mi mirada se transforma y me voy para el cajero. Y me vuelvo temerario. Vamos al bingo remisero. Con sonrisa bien marcada, ya me acerco a mi meta. Saco 400 pesos y me interno en la ruleta. Bueno, y qué importante, ¿no? Me parece la moraleja, digno, ¿no?, de recalcar el mensaje que nos deja Richard con todo esto, porque uno se queda en cosas tan comunes de la vida. Hay, o sea, que preocuparse por lo cotidiano. Cuando uno tiene este tipo de problemas rutinarios, estas cosas de la vida, la salida es el juego. Esa es la moraleja que me deja a mí. Sí. Igualmente, mí el bingo, eso de yo fui una vez, perdí 5 pesos, me frustré, nunca más al bingo. A mí me pasó lo mismo. Este año fui al bingo de Santa Teresita. Me quedo con el bingo y los porotitos en casa. Claro, aposté 10 pesos, bien, no, menos plata. No entiendo las maquinitas, no lo entiendo. Claro, de paso le mando un saludo a Leo, que es habitué de estos lugares de la facultad. Él manda frente. ¿Tiene suerte él ahí o...? ¿Gana? Es relativo. Porque lo llevamos, sino de... Es relativo. Pero bueno, la verdad es que le mandamos un abrazo grande a Richard y lo vamos a seguir promoviendo porque creemos que tiene un talento sobrenatural. Es para que la gente lo conozca, lo tiene que conocer la gente. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.

Salimos con amigos, muy bien, sí. Tenemos para presentar, vamos a nombrar tres bandas, dos que se presentan hoy a la noche, una acá en zona oeste en Ramos Mejía, otra en zona sur y una que se presenta el día lunes en el Cone. Tenemos para todos los gustos, los que van a salir hoy por acá. Nuestra agenda musical, ¿no? Claro. Nuestra agenda musical. Para el día de hoy en Ramos Mejía, más específicamente en el bar La Queda, en Gaona al 2195. Con una entradita de 10 pesos podemos ir a ver a los chicos de Taras Bulbas, ¿sí? Liderados por Gustavo Perliane, Oscar Campos, Alejandro Viedo, Walter Álvarez, que presentan el disco Morir de Pie. ¿Sí? Esto acá en zona oeste, para la gente de zona sur, puede ir a ver hoy a Mil Hormigas a las 23 horas en Dub Club. ¿Sí? Mil Hormigas. Está conducido por Fernando Pandolfi, Francisco Aguilera, Martín César, Diego Módica. Es un grupo de rock con un poco de reggae, está muy bueno. Sí. Y el día lunes toca La Bomba de Tiempo, que son percusionistas con bandas invitadas. Y el día lunes toca Aquiles Baez, que es un venezolano percusionista, en el Conex, ¿sí? Sarmiento 3131. Bueno, ahora vamos. Yo también voy a recomendar dos bandas de La Plata, que es de donde soy yo. Despejados Rock, pueden buscar www.despejadosrock.com.ar. Pueden bajar material de los chicos, son una banda muy buena de La Plata. Y la otra es No Ves Nada, también www.novesnada.com.ar. Y ahí pueden encontrar material de esta banda de amigos, que es también onda Britpop, sería Oasis, no sé, una cosa así. Bueno, Carlos Casares, manda saludos. Le mandamos un saludo a Carlos Casares, la cuna de Girasol, si mal no me acuerdo. Mirá vos. Es la cuna, mirá cómo me mira. Mirá, no sabía yo, por eso. pará, vamos a aclararla. Pará, acá. Paren todo. No fue Carlos Casares, es Carlos de Caseros que nos manda, porque mi padre vive en Carlos Casares, entonces. Claro, se generó una confusión muy profunda. Claro, Carlos Casares. Claro, por eso. Es donde vive mi padre. Acá mandó Carlos de Caseros, nos mandó. A ver. Bueno, bien. ¿Te puedes leer? No entiendo. A ver. ¿Para mí? A ver. Es un admirador tuyo, Iván. Claro, por favor, tenemos admiradores en la radio. Gran saludo para todos. No entiendo. Ah, ya sé quién es Carlos. Es Carlos Güede, es un conocido ahí está, mío. Ahí está. Yo no sabía que vivía en Caseros, Carlitos Güede. Bueno, le mandamos un saludo. Acá me está mandando recomendaciones, halagos. Ay, Carlitos, ¿cómo te queremos, Carlitos, acá? Le mandamos saludos desde acá. Bueno, ¿qué nos queda? Dijimos todas las bandas, ¿no? Que van a tocar. Sí, las bandas que tocan el día de hoy. Vamos a estar un poco en la semana tratando de traer las bandas que tocan en la próxima semana y el próximo finde. Saludos, ¿sí? Si quieren mandarnos al mail las bandas y los días que tocan, lo pueden hacer. ¿Cómo es el mail, Iván? Ay, el mail, esperá que encuentre el papel que dice el mail. Acá. Contra la corriente. Ya, ya, encontró. Contra la corriente, fmoeste@hotmail.com, 4659-0043 el teléfono, y el blog es contra la corriente fmoeste.blogspot.com. Ahora tenemos una conversación histórica, ¿no es cierto? Histórica, son dos grandes maestros. Una porque ha estudiado, el otro porque es un maestro de la ética y la moral. Dos personalidades. Se han juntado hoy, y no exactamente para jugar al truco. Muy bien, no, ¿el Che? Bueno, no, yo me despido, le mandamos saludos en general a toda la gente. Para que no nos... Porque no puede, si no nos van a... Ahora mandamos los saludos, bueno, yo quiero mandar saludos. Vamos a escuchar un poquito la conversación del Che y Susana. Nuestra lucha victoriosa. No sé qué habrá pasado esta semana. No vi nada, no sé nada, no me enteré de nada. Trajo dos consecuencias. ¡No! ¿Engordó? Pero todavía debe seguir luchando. ¡Eso, eso! Como no estaban cerrados todos los caminos. ¡Jamás! El despertar de los pueblos de América. ¡Ay, qué divino! Que vieron que se podía hacer la revolución. Yo también. Contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país. ¿Qué? El imperialismo empezó a prepararse también. Es verdad. Es verano pleno, Miami. No era indispensable. Ay, los celos que le van a dar. Son lobos de la misma camada. Eso es pitón. Así que no habría por qué pensar. Me impresiona eso. Que fueran a tener una filosofía diferente. Ahora, también es cierto que Estados Unidos tiene un problema con la obesidad. Eso nos indica a nosotros dos cosas. ¿Qué pasó? Primero, la bestialidad imperialista. Pero bien, viendo televisión y te da ganas de salir corriendo a comerte algo todo el día comida. Han demostrado sus intenciones de llevar a cabo esta acción. Es verdad. Y antes de morir, ya Kennedy había dicho que pueden los tipos de mafia, que no admitiría nuevas Cubas. Ah, pero genial. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Impresionante. Muy bien, tremenda esta conversación que una encontramos. Charla, me parece que no coordinaba mucho. Había algo que no iba, ¿no? Susana y no Eche, sé si no coordinaba, pero había cosas, me parece que indirectamente. Hay ideologías diferentes. Claro, hay. Se veían las dos ideologías de cada uno, ¿no es cierto? Bien marcadas. Un contraste entre dos grandes, ¿no? Claro, muy bien. Y llegamos al fin de Contra la Corriente. ¿Ya terminó esto? No, ya terminamos. Pasó rápido, ¿no? Oh. Un primer programa volando. Con muchas cosas. Así que, tuvimos de todo. Acuérdense que el sábado que viene es a las 17, a las 5 de la tarde. Claro, ¿sí? a las 5. Ya va a haber menos fans en la puerta el sábado que viene ya. Por FM Oeste. 106.9. Para los que están en AEDO, nos sintonizan desde ahí. Por internet, www.fmoeste.com.ar. Entran ahí y bueno, además vienen los demás programas y bueno. Claro. Esperemos que les haya gustado, saludos. Que nos escuchen el sábado que viene y saludos a Nicolás Presa, Juan Francisco Bessi, El Pájaro, mi familia, Sofía, Rocío, la gente de Carlos Casares, Carlos Güede y bueno, y toda la gente que me está odiando por olvidarme. Bueno, yo le mando a mi mamá, mi abuela, mis hermanas, a mi amiga Dani, Vale. Saludos a la familia que está siempre, a toda la gente que nos escucha, que nos escuchaba en el primer programa, muchas gracias. Muy y bien. Nada, saludos a todos. Al muñeco Gallardo que se desgarró, un saludo muy grande. Cállate, por favor. Y bueno, nos vamos con esta discusión, señores. Claro, ahora nos quedamos discutiendo. Que tengan una buena noche y un gran fin de semana. Esperemos que la hayan pasado muy, pero muy bien. Hasta chau, el sábado que viene. Chau. Hasta el próximo sábado a las 17 horas por FM Oeste. Y resiste, que la marea no te lleve, es mejor ir contra la corriente.